como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día 12, duodécimo año de la vida de Jesús. Pobreza y riqueza del corazón de Jesús. Representaos al niño Jesús vestido pobremente y más pobremente albergado en una casita con María y José. Pauper sunt et in laboribus a juventuti mea. Yo soy pobre y vivo en trabajos desde mi tierna edad. Señor, dadme vuestro amor y vuestra gracia, y esto me basta. Ninguno más pobre que Jesús, ninguno más rico que Jesús. Pobreza de Jesús. Una de las más funestas enfermedades del hombre, después del pecado original, es la codicia y el amor desarreglado a los bienes de la tierra. Radis omnium malorum cupiditas. La raíz de todos los males es la avaricia. Para convencerse de ello no hay más que dar una ojeada al mundo. El pobre y el rico, el joven y el anciano padecen esa enfermedad sin que ni aun el niño se vea enteramente libre de ella. ¿De dónde proviene, sino, esa inquietud y agitación continua que se observa en los hombres y en todas las clases de la sociedad? La sed de oro y el deseo de riquezas es, por lo regular, su principal y casi único motivo. Ciegos e insensatos que buscan el descanso en la vanidad y en la nada. Jesús quiere curar al hombre de esta ceguedad. A este fin santifica la pobreza y la diviniza en cierto modo, eligiéndola como su herencia. Era rico, dice San Pablo, y se hizo pobre por nosotros. Entrad en Belén, pasad a Egipto, volved con Jesús a Nazaret, seguidle en sus misiones evangélicas, en una palabra, acompañadle desde el establo a la cruz, y siempre le veréis pobre. En su nacimiento fue puesto en un pesebre y envuelto en pobres pañales. En Egipto sufre los rigores y la pobreza. Más adelante atiende a su subsistencia con el trabajo de sus manos. De peor condición que las raposas y las aves del cielo, a las cuales no faltan madrigueras y nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Bien lejos de desear riquezas, las desdeña y anatematiza, de cara a que son bienaventurados los pobres y que a ellos se les ha enviado su Padre Celestial. Esta divina enseñanza se perpetúa en la Sagrada Eucaristía, donde Jesús ha querido quedarse como un monumento solemne de su admirable pobreza. En efecto, ¿a qué desnudez no se encuentra reducido allí? ¿Cuán pobre y miserable no es la casa en que Dios habita? ¡Oh, qué desapego tan perfecto nos está enseñando el corazón de Jesús! ¿Y qué menosprecio tan profundo de lo que el mundo estima! Dios mío, ¿son mis sentimientos iguales a los vuestros? ¿Amo yo como vos la pobreza? ¿Es mi alejamiento de las riquezas y mi horror a ellas tal como vos me lo enseñáis? ¿No tengo mi corazón apegado a los bienes terrenos? ¿Puedo decir en verdad, mi Dios, vos sois todo para mí, Deus meus et omnia? Debo confesarlo para confusión mía. Yo gusto todavía de las habitaciones cómodas, de vestidos, si no preciosos, al menos elegantes, de una mesa delicada y abundante. Quiero disfrutar de comodidades y si consiento en ser pobre, no ha de ser sufriendo la pobreza. Además, prefiero las personas ricas y poderosas y siento repugnancia en tratar con los pobres. Ah, Señor, me confundo al veros tan pobremente vestido, tan mal alojado y tan escasamente alimentado, cuando a mí nada me falta. Vuestro ejemplo me condena, pero también me ilumina. Jesús mío, vos queréis ser el consolador de los miserables y nos enseñáis a amar y practicar la pobreza. Del centro de esas pobres iglesias donde moráis, se eleva continuamente vuestra voz para protestar contra el espíritu del mundo, animar al pobre y exaltar a aquellos que por amor vuestro y con el deseo de asemejarse más y más a vos, renuncian a los bienes de la tierra. Veate pauperes, ve vobis divitibus. Tanto como el corazón de Jesús se muestra desnudo de los bienes de la tierra, otro tanto se muestra rico de los celestiales. Y como esos solo son los verdaderos bienes, debemos deducir que el corazón de Jesús es pobre solo en la apariencia, pues que en realidad es infinitamente rico. Alma cristiana, tú te aterrizas al solo nombre de pobreza y esta virtud, bien que ennoblecida por el Hijo de Dios, se te presenta con un exterior áspero y terrible. Esto consiste en que no comprendes su valor y no miras que ella, despojándote de todo, te libra de grandes miserias e inmensos peligros, dándote en cambio bienes positivos y las más sólidas esperanzas. Así la primera recompensa de la privación que te impones voluntariamente o de la resignación con que la aceptas es proporcionarte virtudes, perfección, mérito, paz suavísima y santa libertad. ¿Y qué diré de la gloria que te espera, puesto que de los pobres de espíritus es el reino de los cielos? Renuncias a la tierra, pero en cambio se te concede el cielo. Sacrificas las criaturas, pero ganas poseyendo al Creador. Te privas de las bagatelas con que la vanidad del mundo se entretiene, pero adquieres preciosas joyas de virtudes. Dime, ¿es esto empobrecer? ¿Tienes que quejarte de quien te ha propuesto tan ventajoso trueque? Mira cuán infinitas son las riquezas del corazón de Jesús, a pesar de su pobreza exterior. Bien podemos aplicarle lo que de sí mismo decía San Pablo, que no teniendo nada, todo lo posee, nila ventes et omnia possidentes. Así nosotros, aunque carezcamos de lo demás, nada nos faltará teniendo a Dios. ¿Me hallo yo en este caso? ¿Es mi corazón como el corazón de Jesús, un rico de gracias, de virtudes y de méritos? ¿Me hallo a lo menos contento con la pobreza que me asegura la posesión del cielo? Resolvámonos y digamos con el apóstol: he abandonado todas las cosas y las miro como basura por ganar a Cristo. Examinad a que se haya más apegado vuestro corazón y cortad esas ignominiosas ataduras. Sea el corazón de Jesús vuestro tesoro y vuestra riqueza, mas así como el divino Salvador no solo es rico para sí, sino que enriquece a los demás, de modo que, como dice el apóstol, en él somos enriquecidos con toda suerte de bienes, así debéis también compartir con el prójimo vuestros bienes por medio de la limosna temporal y también espiritual, acordándoos que lo que dais al pobre lo recibe el mismo Jesucristo. Oración. Oh Jesús, amable Salvador mío, que os habéis hecho hombre y habéis pasado 33 años en esa tierra miserable para enseñarnos el camino del cielo, hacedme la gracia de que honre los años de vuestra vida practicando las virtudes de que vos me dais ejemplo. Enseñadme a imitar

Vos hacéis que el hombre juzgue de todo rectamente y que todas las cosas os alaben, no pudiéndole agradar mucho tiempo sin vos cosa alguna. Sin embargo, para que una cosa sea agradable y gustosa, es necesario que esté adornada con vuestra gracia y sea sazonada con la sal de vuestra sabiduría. A quien vos le dais gusto, ¿qué cosa le será desabrida? Y a quien de vos no gusta, ¿qué otra cosa le podrá agradar? Mas los sabios del mundo, cuya sabiduría es según la carne, se verán confusos en su pretendida ciencia, porque en el mundo se encuentra mucha vanidad, y en la carne la muerte. Pero aquellos que despreciando al mundo y mortificando su carne os siguen a vos, estos son verdaderos sabios, porque pasan de la vanidad a la verdad y de la carne al espíritu. A estos les agrada Dios, y todo el bien que hallan en las criaturas lo refieren a la gloria de su Criador. Sin embargo, es muy diferente el sabor del Criador y de la criatura, de la eternidad y del tiempo, de la luz increada y de la luz creada. Oh luz perpetua, que está sobre toda luz creada, irradiad desde lo alto tal resplandor que penetre hasta lo más secreto de mi corazón. Purificad, alegrad, ilustrad y vivificad mi espíritu con sus potencias para que se una contigo en transportes de santo júbilo. Oh, ¿cuándo llegará esta dichosa y deseada hora en que me saciaréis de vuestra presencia y seáis para mí todo en todas las cosas? Mientras que esto no me sucediere, no tendré gozo cumplido. Mas hay dolor, que vive aún en mí el hombre viejo. No está del todo crucificado ni enteramente muerto. Aún se rebela fuertemente contra el espíritu, mueve guerras interiores y no se aviene a que esté tranquilo el reino del alma. Mas vos, que domináis el poderío del mar y apaciguáis el movimiento de sus olas, levantaos y ayudadme. Disipad las naciones que quieren guerras, quebrantadlas con vuestra virtud. Manifestad, os lo suplico, vuestras maravillas y que sea glorificada vuestra diestra, porque no tengo otra esperanza ni otro refugio sino a vos, Señor Dios mío.